Bueno, seguimos, chicos. A los chicos de General Mosconi, que también están con nosotros. A saludar. Haciendo palmas los hinchas de Talleres, los hinchas de Talleres. Vamos, vamos. A ver, los hinchas de Talleres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, que levantó una sola. Bueno. Vamos de vuelta. 14, 15, 10. ¡Vamos! Los hinchas de Belgrano. Que blanquito está quedando Don Miguel de Echeverría. Que blanquito está quedando Don Miguel de Echeverría. Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería. Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería. Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí. Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay. Va a tenerle miedo, va a bailar un día, va a que no te pase, lo de Echeverría. Va a tenerle miedo, va a bailar un día, va a que no te pase, lo de Echeverría. Vamos los chicos de Mosconi, Las Palmas, Argüello, Villa Páez, Villa Allende, El Bajo, Colonia Lola. Goza, goza. Yo tengo mi tía Tere que me dijo tenga cuidado. Tengo mi tía Tere que me dijo tenga cuidado. Que le estoy mucha envidia y si te descuidas te arruinas. Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí. Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay. Yo nunca creí en la bruja, pero que las hay, las hay. Gaita, va a tener miedo, ay, va a bailar un día. Va que no te pase, lo de Echeverría. Va a tenerle miedo, va a bailar un día. Va que no te pase, bailarlo, lo de Echeverría. A los chicos de Saldán, a Pilicho. Va a tenerle miedo, va a bailar un día. Va que no te pase, lo de Echeverría. Va a tenerle miedo, ay, va a bailar un día. Pa' que no te pase bailarlo, lo de Echeverría. ¡Vamos, Pablo! ¡La gente del río primero! Ahora los chicos de San Juan. Para Cachito Beach. Vamos los hinchas de River, los hinchas de River, los hinchas de River. Vamos a continuar, chicos.